Muchísimas gracias a todos por venir. Ahí tenemos un importante. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Lo que voy a presentar a continuación corresponde a mi tesis de grado, que lleva por título El objeto de la viscogitativa en Santo Tomás de Aquino. Vamos a hacer una breve introducción. Santo Tomás es un doctor de la Iglesia, sí, uno de los autores más importantes del pensamiento cristiano de todos los tiempos, es un autor del siglo XIII. Esta es una tesis, este es un trabajo de investigación eminentemente antropológico, ¿sí? Es decir, se trata aquí acerca del hombre y sus facultades, sus potencias de conocimiento, en este caso la viscogitativa, que es como decir la facultad de la cogitativa, ¿sí? Que nos vamos a enterar aquí de qué se trata. También es un trabajo que tiene algunas alusiones a la teoría del conocimiento, necesariamente porque el aspecto que se toca aquí es el del objeto de esta facultad, ¿sí? Y como vamos a ver en un ratito, la noción de objeto tiene algunas implicancias, o se la entiende de forma diferente en las diversas corrientes de la gnoseología o la teoría del conocimiento. Una breve descripción, ¿sí? Para Santo Tomás de Aquino, el hombre es una unidad corpóreo-espiritual, y esto tiene repercusiones en la teoría del conocimiento. Para Santo Tomás, el conocimiento humano empieza por los sentidos externos, los cinco sentidos externos que todos conocemos, y culmina en la abstracción de la esencia o el conocimiento del contenido inteligible de las cosas y de la naturaleza, como les explico a los chicos siempre, de la esencia de las cosas, y la aplicación de ese universal abstracto a la realidad, es decir, la vuelta a la experiencia. Como mediación entre este conocimiento de los sentidos externos y el conocimiento abstracto, propia inteligencia, para Santo Tomás, y no solo para él, sino para muchos autores medievales, hay unas potencias o facultades interiores de conocimiento que son conocidas como sentidos internos, ¿eh? Esto no es una doctrina inventada por Santo Tomás, incluso San Agustín ya hablaba de una memoria. En Aristóteles, por ejemplo, para nombrar un autor de la antigüedad, es posible encontrar alusiones al sentido común, principalmente a la fantasía. Es decir, la doctrina de los sentidos internos es una doctrina clásica, ¿sí? Porque permite explicar la articulación del conocimiento humano desde los sentidos hasta el conocimiento abstracto. En el caso de Santo Tomás, para él los sentidos internos son cuatro: el sentido común, la fantasía o imaginación, la memoria sensitiva y la cogitativa, que es la facultad que yo me he dedicado a estudiar. No es una doctrina sistematizada en la obra de Santo Tomás, o sea, no hay un tratado sobre los sentidos internos o un tratado sobre la cogitativa, ¿sí? En el caso de la cogitativa se trata de un tema que aparece en diferentes textos de la juventud hasta la madurez, ¿eh? Por lo tanto, cuando uno estudia la cogitativa, como pasa con muchos temas, lo que tiene que hacer es hacer una tarea de recolección y buscar la unidad y la coherencia de todos esos textos para ver cómo se entiende la cogitativa, es decir, su naturaleza, sus funciones, sus relaciones con otros sentidos, a la luz de los principios antropológicos, incluso metafísicos, de Santo Tomás. La novedad de este estudio creo que consiste en estudiar a la cogitativa a partir de su objeto. Hay muchos estudios sobre la cogitativa. Es un tema que suscitó un renovado interés a partir del siglo XX, a principios del siglo XX, ¿sí? Yo diría, por un lado, por el empuje que recibieron los estudios tomistas, por la exhortación de León XIII, el Papa León XIII, a estudiar de vuelta a Santo Tomás, y también por los avances de la psicología moderna, de la psicología de nuestro tiempo, que ha suscitado en algunos autores tratar de encontrar un puente entre estos avances de la psicología moderna y la tradicional doctrina de los sentidos internos y de la cogitativa. Habría que nombrar, creo yo, a Cornelio Fabro como uno de los autores que ha tratado de encontrar, buscar este diálogo entre los avances estos de la psicología moderna y la tradición tomista o escolástica. El esquema que voy a seguir está en esa diapositiva, voy a mostrar una sola diapositiva, ¿sí? Pero ahí está el esquema un poco de lo que es el trabajo, ¿sí? Como la palabra objeto aparece en el título de este trabajo, primero hay que saber qué es el objeto, ¿sí? Qué es un objeto para Santo Tomás y qué es el objeto de una potencia. Entonces, para eso está dedicada la primera parte. Y luego la segunda y tercera parte se dedica al centro de la investigación, que es la cogitativa y la aplicación de todos los conceptos que se fueron estudiando en la primera parte al caso de la cogitativa, ¿sí? ¿Por qué dos partes? ¿Por qué parte 2 y 3 dedicados a la cogitativa? Bueno, lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? En realidad la cogitativa tiene una doble dimensión, ¿sí? Y eso justifica este doble tratamiento. Para no extendernos mucho, ¿sí? En la parte de los presupuestos o de los fundamentos, ¿qué es un objeto? ¿Sí? Cuando uno habla de objeto. Bueno, es una noción que yo diría una de aquellas que tiene diferencia entre la filosofía moderna y la filosofía clásica. Es decir, en la filosofía moderna la noción de objeto, como también la de sujeto, tienen connotaciones diversas a lo que tenía para los autores clásicos. Concretamente, ¿sí? Por ejemplo, para Kant, un objeto es algo conocido, ¿sí? Principalmente se aplica la noción de objeto a la teoría del conocimiento, ¿sí? El conocimiento humano. Cuando en realidad para Santo Tomás el objeto es una noción que principalmente se refiere al apetito, ¿sí? A la tendencia. Pero en la modernidad principalmente se le refiere al conocimiento. Pero claro, eso conocido para Kant no es algo necesariamente real, extramental, es decir, del mundo real, ¿sí? Para Kant el hombre no conoce la realidad o lo que se llama la cosa en sí o el noúmeno. No conoce el objeto, pero el objeto es, como saben los chicos de gnoseología, porque se los explico, si es que alguno vino, el objeto es para Kant una proyección del sujeto. Es decir, el objeto es totalmente inmanente al conocimiento, ¿sí? Que no tiene necesariamente un correlato real. No vamos a desarrollar acá toda la teoría del conocimiento de Kant, pero esto proviene del principio de inmanencia ya esbozado por Descartes, ¿sí? En el cual el hombre ya no puede salir de sus propias representaciones, ¿sí? Entonces el objeto pasa a ser algo propiamente interno. Para Santo Tomás, objeto es res, no vaca, ¿sí? Res significa cosa, ¿eh? Objeto es cosa, ¿eh? Eso significa vaca, cosa. Es una cosa real, ¿sí? Extramental, exterior al hombre. Es una cosa real que tiene una relación con el hombre. Si cualquier cosa que tiene una relación con el hombre puede ser llamada objeto, ¿sí? Pero en primer lugar es algo exterior al hombre, ¿sí? Que tiene su propia estructura, ¿sí? Que tiene su propio ser exterior al hombre, ¿eh? Es lo que está frente a mí, ahí viene la palabra objeto, ¿no? Objectum, es decir, aquello que yace, que está frente a mí. Tres ideas yo quisiera puntualizar en esta parte nada más. Primero, y voy a hacer referencia a cada uno de los capítulos, ¿sí? El primer capítulo de la parte 1 es un estudio de los textos de Santo Tomás, donde trata el tema del objeto. Y yo diría aquí lo más importante es la distinción entre objeto material y objeto formal. Entre objeto material y objeto formal. Para Santo Tomás, el objeto material de una tendencia, de un conocimiento, de una ciencia, por ejemplo, el objeto material es algo exterior, una totalidad sobre la cual recae cualquier actividad o cualquier conocimiento o cualquier tendencia humana. ¿Sí? Una cosa total. Por ejemplo, el perro es el objeto material del conocimiento humano. ¿Sí? Yo lo puedo conocer. Sobre él recae mi conocimiento. ¿Sí? Ahora bien, al perro yo lo conozco para tomar un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo, pero el perro lo conozco mediante diferentes aspectos que tiene, porque conozco su color y eso lo conozco a través del sentido de la vista. Conozco su ladrido y eso lo conozco a través del sentido del oído. El perro tiene una esencia, una naturaleza propia, y la conozco mediante la inteligencia, ¿sí? Que abstrae o conoce el contenido específico, ¿sí? Del perro en este caso. Entonces, todos esos diferentes aspectos me permiten conocer al perro. Esos aspectos son lo que llama Santo Tomás razón formal del objeto o objeto u objeto formal. ¿Sí? Objeto formal. En realidad, la expresión objeto formal no es tan común en Santo Tomás. Razón formal del objeto. ¿Sí? Pero como tiene larga tradición esto de hablar de objeto material y formal, hablamos así: objeto material y objeto formal. ¿Sí? Primero esa distinción. En segundo lugar, en el segundo capítulo, es una. Digamos, una síntesis de lo que es la teoría del conocimiento de Santo Tomás y lo que significa el objeto en la gnosiología tomista. Principalmente yo rescataría el concepto de intencionalidad. Para Santo Tomás el conocimiento es intencional. Intencional. Y aquí hay una diferencia radical con la filosofía moderna que les contaba antes. Es decir, el conocimiento tiende, el conocimiento humano y también el de todo animal, tiende hacia algo exterior. ¿Sí? Eso significa la palabra intencionalidad, tender hacia, ¿sí? Apunta hacia una realidad exterior. La representación que el animal se hace, en este caso el hombre, de esa cosa exterior, por ejemplo un concepto, por ejemplo una imagen, es para Santo Tomás un medio de conocimiento. Es decir, el hombre no conoce sus conceptos en primera instancia, ¿sí? O sus imágenes, la imaginación. Los conceptos, lo que llama Santo Tomás la especie cognoscitiva, species, es un medio de conocimiento, ¿sí? Mi concepto de perro apunta al perro real. Por medio de ese concepto conozco la realidad, ¿sí? Eso significa intencionalidad. ¿Ok? Y en tercer lugar, la teoría de los sensibles, como puse ahí, no sé si se ve, es la teoría aristotélica de los sensibles, es el tercer capítulo de esta primera parte. Santo Tomás sigue Aristóteles explicando lo que es un objeto sensible, es decir, el objeto de los sentidos, las cosas materiales, los llama sensibles. Y para Aristóteles, los sensibles son de dos tipos: los sensibles per se y los sensibles per accidens, o sea, los sensibles por sí y los sensibles por accidente. ¿Qué es un sensible per se? Un sensible per se, por ejemplo, es un color. O sea, un objeto que el sentido capta inmediatamente. La facultad de la vista está dirigida a conocer el color. Es su sensible per se. Por sí misma significa la vista conoce el color, ¿sí? Y el oído conoce el sonido, por ejemplo. ¿Qué es un sensible per accidens? Un sensible per accidens es un objeto que no es captado por el sentido exterior, sino que es captado por una facultad superior, que puede ser un sentido interno o puede ser la inteligencia. El ejemplo que da Aristóteles dice, cuando yo veo a Sócrates, veo que Sócrates está vivo y conozco su vida, ¿sí? De hecho, puedo abstraer el concepto de vida. Pero, ¿quién conoce la vida? Porque mis ojos conocen, mi vista, la facultad de la vista, nosotros con la facultad de la vista, conoce el color de Sócrates. Y el oído conoce su voz, etc. Y así los sentidos externos captan cada uno de los aspectos exteriores. Pero, ¿quién conoce la vida que está presente? La inteligencia. ¿Ok? La inteligencia. Entonces, la vida es un sensible per accidens de los sentidos externos. O sea, los sentidos externos conocen ese objeto, pero por accidente. En realidad, lo conoce por sí mismo la inteligencia. ¿Sí? Para dar un ejemplo. Sensible per se, aquel que está dirigido con naturalmente referido a una potencia, ¿sí? Exterior. Y un sensible per accidens es un objeto sensible que conoce una facultad superior, pero que está implicado en el sensible per se. Listo. Entonces, vamos al centro, digamos, antes que me maten por el tiempo, vamos, digamos, al centro de lo que es el trabajo acerca de la cognitativa. Estos tres conceptos que acabo de nombrar son los que sirven para poder dilucidar en qué consiste el objeto de la cogitativa. ¿Sí? Primero, ¿qué es la cogitativa? Bueno, Santo Tomás dice que los animales superiores tienen estos cuatro sentidos internos que les nombré. Sentido común, imaginación, memoria y estimativa o cogitativa. Se le puede llamar de las dos maneras, estimativa o cogitativa. En principio, la facultad se llama estimativa. Lo que sucede es que en el hombre recibe otro nombre. Es la misma facultad que tiene el perro, el gato, el león, que se llama estimativa. Pero en el hombre se llama cogitativa por una razón que vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que existe esta facultad? Bueno, es un hecho, dice Santo Tomás, que el animal capta ciertos aspectos que mueven su apetito para buscar o para huir de ciertas cosas, y que esos aspectos que capta no lo hace con los sentidos externos. Por ejemplo, el ejemplo que da Santo Tomás, ¿no? La oveja, cuando ve venir al lobo, escapa, huye. ¿Y por qué escapa la oveja? ¿Qué conocimiento tiene del lobo? Porque, dice Santo Tomás, si uno va al caso, en realidad hay cosas más repugnantes que un lobo. Es decir, los sentidos externos conocen a veces cosas con colores más feos o con sonidos más aterradores. Ahora, si yo acelero un camión Scania al lado de una oveja, la oveja tal vez no escape, pero sí escapa ante el lobo. Sin embargo, el camión es mucho más grande, mucho más inmenso que un lobo. ¿Qué capta? ¿Qué aprende la oveja en el lobo? Bueno, aprende su perjuicio, es decir, capta que es perjudicial para ella misma y para su especie. ¿Eh? Aprende un aspecto que está desconocido para los sentidos externos, ¿sí? Que es esa nocividad, esa perjudicialidad que tiene ese objeto para sí misma. Es decir, estima al lobo como algo perjudicial. ¿Quién hace eso? Bueno, tiene que haber una facultad que haga eso. Porque si la oveja huye, es que antes conoció ese aspecto. ¿Sí? Entonces, como dice Santo Tomás, a cada apetito, mejor dicho, de cada conocimiento sigue un apetito. ¿Sí? Si hay un apetito que huye o se acerca a algo que antes fue conocido, ese aspecto. Bueno, esa capacidad de estimar ese aspecto de perjuicio-beneficio es la estimativa. Es la estimativa. Y también es un hecho que existe en el hombre. ¿Sí? Porque no solo, para que vean, no solo un caso de un animal que huye, ¿sí? También esta facultad sirve para acercarse a aquellas cosas que son buenas para sí mismas o para la especie en el plano concreto, ¿sí? No estamos hablando del plano intelectual, pero sí en el plano concreto. El niño, cuando nace, busca el pecho de su madre para alimentarse. ¿Y quién le explicó que eso es bueno para alimentarse? Nadie. Pero hay una facultad de conocimiento interior que le permite estimar ese objeto como algo beneficioso, ¿sí? Como algo que le permite subsistir, le permite la subsistencia, ¿sí? Esa es la estimativa. Esa es la estimativa. ¿Okay? En el hombre se llama cogitativa. ¿Por qué? Y porque el conocimiento humano no termina en los sentidos. La facultad estimativa es una facultad sensorial, ¿sí? Pero en el caso del hombre, el conocimiento procede hacia lo intelectual. ¿Y de dónde viene la palabra cogitativa? Bueno, viene de cogitare, que es pensar, ¿sí? Cogitare significa pensar. Es un verbo que implica movimiento en latín. Cum agitare, es decir, mover conjuntamente algo. Cuando uno piensa, mueve las ideas que tiene, ¿sí? Bueno, algo similar hace la cogitativa. Y como en el caso del hombre, su estimativa realiza este movimiento análogo al de la razón universal, recibe este nombre, cogitativa. En el animal, esto no sucede. La estimación de lo bueno o malo, concreto, se hace por instinto, dice Santo Tomás, es decir, determinado por la naturaleza. En cambio, en el hombre hay una cierta comparación de las imágenes. Ese movimiento hace que podamos llamar esta facultad con un nombre distinto, cogitativa. ¿Sí? Y esto sucede por estar dirigida por la razón. en dos minutitos volvemos sobre esto. ¿Cuál es el objeto material de esta facultad? Bueno, el objeto material es el mismo que el de todas las facultades sensoriales del conocimiento. Los sentidos captan el ente corpóreo, la cosa corpórea, ¿sí? La cosa material. Ese es el objeto material sobre el cual recae la actividad de la cogitativa. El tema está acá en saber cuál es su objeto formal, es decir, digamos, cuál es el aspecto que aprende la cogitativa y que no aprende en otros sentidos. Bueno, este es el gran problema y el centro de la tesis, el centro del trabajo, porque Santo Tomás a veces habla del objeto de la cogitativa humana como si fuera el mismo que el de la estimativa animal, porque en realidad es la misma facultad. Pero a veces, por el hecho de que está gobernada por la razón, se refiere al objeto formal de la cogitativa con otro nombre, ¿sí? Dice que el objeto formal de la cogitativa es otro. Entonces, este es el punto aquí de este trabajo. Lo que hay que entender es que la cogitativa es una facultad, en algún sentido, doble. Es una facultad sensitiva, como son los sentidos externos, por ejemplo, ¿sí? Y tiene un órgano en el cerebro. En ese sentido, hace lo mismo que hacen las facultades sensitivas, que conocer lo material y concreto, el ente corpóreo, ¿sí? Las cosas materiales, físicas. Ahora bien, dice Santo Tomás, por su cercanía a la razón, está movida por la razón universal. Y ese movimiento que le imprime la razón universal permite que ella funcione, por decirlo de alguna manera, análogamente a cómo funciona la razón universal. Es decir, no por determinación, sino con cierta movilidad. Estas dos caras de la cogitativa permiten hablar de un objeto formal que es uno y el mismo. Una facultad no puede tener dos objetos formales, obviamente, porque se especifica por un solo objeto formal, pero que se ve ampliado en el caso de esta facultad. Es el mismo objeto formal de la estimativa, pero como tiene una cara que mira hacia lo superior, hacia la razón, y de alguna manera la cogitativa está al servicio de la razón, su objeto formal se ve ampliado. Considerada como una estimativa, es decir, como la estimativa animal, lo único que existe en el hombre, su objeto formal son estas intenciones, estos aspectos de beneficio y perjuicio. Intención es la palabra que utiliza Santo Tomás, por eso le dije antes de la intencionalidad. Es decir, la cogitativa capta estos aspectos, capta este aspecto del pecho materno como algo bueno, supongamos, ¿no? Aprende este aspecto, y este aspecto es un sensible peráquidens para los sentidos externos, pero es un sensible per se para la misma cogitativa. Es decir, el aspecto de beneficio que tiene el pecho materno no es aprendido por los sentidos externos, siempre siguiendo el mismo ejemplo, pero sí es aprendido por la cogitativa. Entonces es un sensible peráquides, por eso estudiamos el tema del sensible peráquides. Y además es una intentio, una intención. La palabra intentio en Santo Tomás es una representación que el animal se hace interiormente, es decir, por ejemplo, un concepto en el caso del hombre, una imagen en el caso del animal, que se llama intentio porque esa imagen me permite conocer el exterior, esta intencionalidad que yo les decía, ¿no? La imagen que el niño se hace del pecho materno le permite conocerlo, ¿sí? Entonces es una intentio, en el sentido de que es una forma que me lleva al conocimiento de algo exterior. Santo Tomás utiliza la palabra intentio en realidad para hablar de estas formas cuando tienen un contenido de valor, bueno o malo, como son el objeto de la cogitativa, ¿sí? No habla de intentio en el caso del objeto de la imaginación o del sentido común. Reserva el término intentio a la cogitativa y al objeto también de la inteligencia. Intentio insensata, este es el nombre que utilizan los escolásticos. Intención no sentida, es decir, un aspecto que los sentidos externos no sienten, pero que siente la cogitativa. La cogitativa es el motor del apetito, motor inmediato del apetito, ¿sí? por captar estos beneficios. Eso corresponde a estos aspectos de beneficio y perjuicio. Todo este tema corresponde a la segunda parte, ¿sí? La cogitativa entendida como un tipo de estimativa. Ahora, a veces eso le decía también que Santo Tomás entiende la cogitativa en relación a la razón, es decir, como una potencia únicamente humana, y en este sentido a veces dice que el objeto formal de la cogitativa, por ejemplo lo dice en el comentario al libro del alma, Dice que el objeto de la cogitativa es, como dice, el texto, la cogitativa prende el individuo como existente bajo una naturaleza común. Es decir, el objeto formal de la cogitativa es el individuo como existente bajo una naturaleza común. Lo que ocurre en cuanto se une a la parte interactiva en un mismo sujeto. De tal forma, conoce este hombre en cuanto es este hombre, y este leño en cuanto es este leño. La estimativa, por su parte, no aprende al individuo cuanto radica en la naturaleza común, sino solo en cuanto es término o principio de una acción o pasión. Como la oveja conoce el corderito, no en cuanto es este corderito, sino en cuanto es amamantado por ella. Es decir, hay una diferencia entre la cogitativa y la estimativa. La cogitativa aprende al individuo, no solo en cuanto es algo que me reporta un beneficio o un perjuicio, sino que aprende al individuo como estando bajo un género que lo abarca. Entonces conoce a este hombre en particular como estando bajo un género que no conoce la cogitativa, porque el concepto de hombre es algo de la inteligencia, pero conoce a este individuo como estando dentro de un género. Es decir, conoce a este individuo que pertenece al mismo género que este otro individuo. Eso permite la comparación, que yo les hablaba antes. El ejemplo que da Santo Tomás para ilustrarlo es el siguiente. El médico utiliza una hierba, la moderna medicina antigua, ¿no? Utiliza una hierba para curar a un enfermo. Y lo cura. Luego aparece otro enfermo y el médico vuelve a utilizar la misma hierba para curar a otro enfermo, con la misma enfermedad, y lo cura. Entonces, ¿qué hace la cogitativa? Capta la hierba como algo beneficioso y puede comparar todas estas sucesivas experiencias y las va acumulando en la memoria. Esto la estimativa no lo puede hacer. Precisamente por estar dirigida por la razón, porque la comparación entre dos objetos precisamente necesita de una dirección racional, ¿sí? Es un movimiento. Entonces, se va acumulando una cierta experiencia en la memoria. Y ese objeto, que es ese individuo, por ejemplo en este caso la hierba, se va afinando, cada vez se va conociendo mejor por la experiencia repetida. Sobre la base de esta experiencia, la inteligencia hace un juicio universal. ¿Qué juicio hace? Esta hierba sirve para curar esta enfermedad. Ese juicio es un juicio científico. Es decir, los juicios de causalidad, esto sirve para tal cual cosa, universales, formulados por la inteligencia, por la razón universal, necesitan de una experiencia previa. Esa experiencia previa es la que desarrolla o lleva a cabo la cogitativa. Entonces ven el objeto, conclusión, que no me maten. El objeto de la cogitativa es el mismo que de la estimativa, y por eso yo lo llamo objeto formal esencial. Esencialmente, la cogitativa es un tipo de estimativa. Entonces capta estos beneficios y perjuicios, estos aspectos. Pero por estar gobernada por la razón, tiene un objeto formal ampliado. Capta este beneficio-perjuicio, pero por un movimiento, por una comparación. Y permite la formación de una experiencia, un experimentum. Eso lo llamo yo, en mi trabajo, objeto formal accidental. ¿Por qué accidental? Porque la cogitativa es esencialmente la estimativa, pero es accidental a ella como estimativa que esté gobernada por la razón. Entonces le llamo objeto formal accidental a esto. ¿Sí? Me parece que es un tema que tiene suma importancia para la psicología, para el estudio de las pasiones humanas, para la ética incluso, ¿sí? Santo Tomás explica también que la cogitativa puede ser perfeccionada por la virtud de la prudencia, sobre eso no me voy a meter. Me parece que es un tema muy actual y que tiene mucha importancia, y es bueno que también aquí en este panel haya por lo menos psicólogo y también está el director de psicología. Me parece que son temas que tienen relevancia en estos ámbitos. Bueno, muchísimas gracias.